fue para todo el país, desde los tribunales provinciales, pues, comenzando con esta mega causa acá en Mendoza, día histórico para la provincia, porque se sientan en el banquillo de los acusados a militares y a civiles, todos acusados por delitos de lesa humanidad. Estamos arrancando, hay presencia no solamente de militancia provincial, sino también han venido militantes de distintos puntos del país, están acá gente como Susana Trimarco, como Miriam Medina de las Madres de la Lucha, ella es madre de Sebastián Bordón, que murió a causa de la policía provincial. Bueno, hay una serie de compañeros acá. Estamos con Carolina, que nos está acompañando. Hola, Carolina, buenos días. No está saliendo, a ver, ahora sí. Así es, Paco, buen día para toda la audiencia. Es una mañana con mucho movimiento y con, obviamente, muchas emociones. Por eso los invito a que escuchemos a Pablo Salinas en la presentación, ¿no? Pablo Salinas es uno de los abogados que ha estado en varios juicios ya y que a nivel, en lo personal, también tiene mucho que ver acá con esto, lo que está pasando, ¿no? Sí, la causa. Es uno de los abogados de la querella, uno de los artífices y motores de estos juicios y esta mega causa. Escuchemos la voz del doctor Pablo Salinas. En el comienzo de lo que es el juicio más importante en lo que he estado en mi vida, en mis 17 años de abogado, 39 imputados, más de 200 víctimas, un juicio que puede llegar a durar 2 años, el juicio más importante que ha habido en la historia de la provincia de Mendoza. Se juzga también a la pata judicial, es decir, a los cómplices de la dictadura civil, que es la primera provincia en la Argentina que juzga a los jueces y fiscales de la dictadura, que lo juzga como un aparatito de poder cómplice y no como un caso aislado, caso Brusa, que es el único antecedente que hay, que se lo juzgó como un hecho aislado. Acá no, acá es Mireiro, Mano, Petra, Gusto, Carrizo, todo el aparato judicial cuyo nombramiento lo produce el brigadier Francisco Fernández en el 76. Yo creo que no lo tiene ni la sociedad mendocina en general, ni siquiera yo en particular, porque por estas características que estamos hablando, en la historia, en el juicio que se jugó a los jueces, o que se le dio Estado, fue el juicio de Nuremberg a los jueces nazis. Y fue posterior a una guerra, y aquí estamos en plena democracia, con todas las instituciones vigentes, juzgando a los jueces cómplices del terrorismo de Estado. Entonces es algo muy fuerte, algo que trasciende a todas las partes, a las partes que hemos sido protagonistas, a todas las partes, y es algo que estamos haciendo historia en la Argentina, ¿sí? Impulsa que en otras provincias también se juzgue a los jueces cómplices de la dictadura. Estos camaristas se quedaron en sus cargos justamente para conseguir impunidad y tenían como una rueda del nombramiento, por eso decimos el imperio romano, porque todo el edificio federal es el que más altos sueldos tiene y ellos estaban en una rueda nombrando funcionarios, empleados. Entonces había todo un sistema de fidelidades derivada de los nombramientos en estos cargos que hacían que prácticamente Romano fuera un emperador de un edificio que es el que está enfrente, donde todos le rendían pleitesía. Y de hecho, bueno, ahí escuchábamos la voz de Pablo Salinas presentando de qué se trata esta mega causa. Y nos acompaña para toda la audiencia de Farco Nacional militante de Hijos, militante histórico. Nos referimos a Nazareno Bravo. Saludamos a Nazareno. Hola, buen día, Nazareno. Hola, buen día. Buen día para todos. Bien, mega causa, el papel de la justicia en la dictadura, ¿no? Es importante que estén estos jueces acá sentados. Por supuesto, es como decía recién el doctor Salinas, es un paso histórico que se está dando, estamos iniciando hoy. Hay expectativas de que esto también sirva para sacar a la luz muchísima información y muchísimos aspectos que estuvieron ocultos durante años en estos mismos edificios que hoy tienen obligadamente que juzgar a quienes fueron sus miembros, pero que hasta hace poco los han estado avalando. Así que, bueno, esperando con paciencia, como hemos hecho siempre, pero teniendo firme el reclamo de justicia, porque ya hace muchísimos años que estamos peleando por esto. Sí, bueno, y el papel de la justicia que no solamente fue en el pasado, sino actualmente, esta justicia que estamos peleando para democratizarla, ¿no? Exactamente. Bueno, la justicia no deja de ser una institución de la sociedad y como tal, Falta ha sido uno de los lugares donde menos cambios ha habido desde la dictadura hasta ahora. Entonces la democratización de la justicia no solamente tiene que ver con aspectos más legales, formales, de cómo se eligen autoridades, sino realmente que sea una justicia que responda a los intereses de la sociedad y no a los de los grupos económicos, los empresarios, los políticos, sino, bueno, que de una buena vez tengamos una justicia a la altura de la democracia que se viene construyendo tan esforzadamente desde hace 30 años. Claro, y esto nos hace referencia de que no solamente estamos hablando de cosas que sobre los afectados, como pueden ser ustedes que son hijos, sino estamos hablando de otro montón de gente más, del resto de la sociedad argentina, en todo caso. Sí, mirá, hay varias cosas para comentar. Una, es un dato curioso a lo mejor, pero ninguno de los que participamos en la agrupación Hijos todavía hemos logrado que se juzgue alguno de los casos de nuestros familiares. Es decir, este cuarto juicio inclusive incluye a un montón de compañeros. Nosotros los consideramos a todos nuestros compañeros, son los compañeros de nuestros viejos. Es decir que hay mucha de la persistencia, de la resistencia, que no tiene que ver con una cuestión personal, de decir, bueno, yo quiero justicia solo por mi... sino que verdaderamente hay una cuestión de que esto nos afectó a todos y que es necesario tomarlo en las manos de todos. Hijo siempre ha tratado eso, de llevar el debate a otros lugares, a nuevas generaciones, a nuevos espacios, a nuevos formatos, pero con el fin de que sea la sociedad toda, como lo viene haciendo, la que juzgue, condene y repudie a la represión y sus consecuencias. Tal cual. Bueno, y hablando de justicia, de lo que pasó, y afectado por esta justicia y esas fuerzas represivas, Sebastián Bordón fue una de las víctimas, ¿no? Y acá por Mendoza, y acá acompañándonos, anda su madre, Miriam Medina, ¿no? No, claro. Así es, Miriam Medina, que es, bueno, integrante de Madres de la Lucha, y su documento principal es contra la violencia institucional. Escuchemos lo que nos dijo acá en la mesa de la mosquitera. Buen día para todos y todas. Realmente es un día histórico, y político y social, donde todos somos protagonistas y partícipes de este juicio a los genocidas y a los jueces que permitieron este genocidio, el asesinato, la desaparición, la tortura de nuestros compañeros. Y a veces me preguntan por qué acompaño y por qué estoy acá, porque en el segundo juicio de San Rafael tiene que ser juzgado Hugo Ramón Tarantini Coletti, que fue el comisario del cual dependía la vida de mi hijo, y hoy está detenido junto a 35 militares y policías más en San Felipe por juicios, por tortura, por desaparición de compañeros, y necesitamos el segundo juicio de San Rafael de lesa humanidad. Bueno, evidentemente estamos poniendo sobre la mesa que este juicio no es casual, que nos repercute hoy, tal cual lo hablábamos hace un rato con nuestros invitados anteriores. Evidentemente la justicia va llegando, pero queremos más justicia, ¿no? Pero por supuesto, queremos una justicia democrática, queremos una justicia para todos, no queremos que el tiempo siga pasando, los asesinos y los genocidas transiten las calles de nuestro pueblo. Por eso tenemos que acelerar los juicios, por eso necesitamos que sean condenados estos asesinos. Claro, y estamos hablando no solamente de los militares, sino de estos cómplices que en este caso eran jueces, eran quienes administraban justicia y que nos llegaron durante la dictadura esa justicia y la administraron después de la dictadura durante la democracia. Sí, bueno, pero la lucha de los organismos de derechos humanos, de las madres, que han marcado siempre el camino de la verdad y de la justicia, los organismos de derechos humanos, la Comisión de Presos, los hijos de detenidos desaparecidos, los hermanos y el acompañamiento del pueblo ha permitido que hoy en democracia se pueda gestionar, se pueda ejecutar ese juicio contra estos jueces corruptos, cómplices y en definitiva que permitieron que la intolerancia, la desaparición, los asesinatos puedan haberse perpetrado. Así que hoy ellos están en el banquillo. Ellos que tenían el poder de la justicia, hoy van a comenzar el juicio y necesitamos una condena. Ahí escuchábamos la palabra de Miriam Medina, de las Madres en Lucha. También también tenemos la palabra no solamente de ella, ¿no, Carolina? Ahí está. A ver, no está saliendo tu micrófono. A ver. Ahí. Ahí está. Esto es al aire y el vivo es así. Así también tenemos la palabra de Susana Trimarco, la presidenta de la Fundación María de los Ángeles, bueno, que se ocupa, ¿no?, de los casos en cuanto a la trata de personas, de mujeres y niñas para la explotación sexual. Pero también estuvo acompañando y también hace parte de cómo se desarrolla la justicia, ¿no?, cómo se ha venido desarrollando y ha estado haciendo movimientos importantes donde trascienden el papel, claro, de la justicia en lo que ella realiza y también acompañando hoy en especial a esta... Seguro, por acá está en debate la democratización de la justicia también, exactamente. Gracias. Así que, escuchemos a Susana Trimarco. Por favor. Sí, la verdad es que no pensé ni un minuto de mi vida de decir que sí, a pesar de todas las cosas que tengo, que cada vez... vamos teniendo muchas más víctimas rescatadas y bueno, nosotros le brindamos la seguridad, el acompañamiento y todo lo que necesita la víctima, es mucho trabajo, pero también me vi con la necesidad de estar hoy acá porque esto va a ser algo histórico, ejemplar y que va a servir para todo el país, que vayan sabiendo los jueces que no van a hacer lo que quieran, que van a hacer lo que tengan que hacer. Todos unidos vamos a conseguir que hagan como hoy se va a hacer acá en el juicio, condenar a estos jueces. Lo primero es que ustedes, bueno, sabemos que larga lucha por el caso de Marisa y también la falta de respuesta por parte de la justicia, de alguna manera, entonces, ¿no? Sí, por supuesto, es algo todo parecido, porque estos delincuentes que se dedican a la trata de personas, es una réplica de estos genocidas que hicieron lo que hicieron con todos los ciudadanos argentinos. Así que, bueno, es igual. Entonces, por eso yo me encuentro que mi lucha es muy parecida a la lucha de los compañeros que están hoy acá, familiares. Así que hoy estoy presente por eso, porque quiero verdad y justicia para todos. Bueno, estamos de nuevo acá, escuchábamos la palabra de Susana Trimarco, espero que los compañeros del resto del país lo hayan podido escuchar. Se escucha de fondo que está el acto, está comenzando, los bombos, los cánticos de los compañeros, y una jornada histórica para Mendoza. Es histórica porque sentamos a jueces de la Cámara Federal, estamos sentando al poder mismo en el banquillo de los acusados, y dándole un juicio, cosa que ellos no le dieron a otras personas en su momento. Eso lo estamos dando. Y poniendo sobre la mesa una vez más esto de la dictadura cívico-militar. Así está todo. Para cerrar un poco vamos a hacer como el resumen, que este cuarto juicio en Mendoza incluye delitos de lesa humanidad contra las 200 personas perpetrados por agentes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de la cúpula y subalternos de la policía de la provincia de Mendoza y los responsables de las torturas en la penitenciaría provincial. Entre los 40 acusados también se encuentran 5 exjueces acusados por ser partícipes del plan genocida, quienes ejercieron altos cargos de justicia federal hasta hace un par de años. Y puntualmente nos referimos a Luis Guirés, Otilio Romano, Guillermo Petra, Gabriel Gusso y Rolando Petra. Ellos fueron fiscales, jueces durante la dictadura y hasta hace poco Romano era presidente de la Cámara Federal. Nada más y nada menos. Totalmente. Ex juez Miret, quien estuvo a cargo, uno de los aparatos que se encargó del caso de la detención de una adolescente de 17 años, menor de edad, torturada, violada, y bueno, recayó en manos de ese ex juez, el cual cerró los ojos y no hizo nada. Entonces, el fiscal Romano, bueno, acusa o es acusado por no aplicar las disposiciones del Patronato de la Infancia en ese entonces vigente. Bueno, así hasta acá la transmisión especial para todo el país, a toda la audiencia de Farco, saludamos desde acá de Mendoza, de parte de todos los compañeros que hacemos La Mosquitera, que acá estamos, y como decimos siempre, no solo estamos, somos paz. Somos paz. No eran sonriendo, hoy era con palo bueno. Entre tanto dolor, mamá, no. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.